entraste a mi ser, preguntando si me podías ver. Yo creo que otra vez te lastimó, probablemente sola te dejó. Yo sé que no soy su resuelve, pero hoy quisiste siempre en verme. Y cuando hablamos los labios se muerden, su intención es que yo me recuerde. Aquel día en la playa, sabes que eso no te falla, cuando te vi toda desnuda, mami, te pusiste con toda la espuma, horny. Salimos del mar después de la una, casi usaste mi cuerpo como una cuna, debajo de la luna, Yo sé muy bien que tú no me has olvidado. Lo que no entiendo es por qué sigues mujer a su lado. Baby, sabes bien que a mi combo estamos al 100. Si tu novio no te pela, entonces vámonos en el Benz. Mercedes, tú sabes quién te quiere. Vamos pa' la Macy y explotamos todas las redes. Dale que la mía nunca falla. Fumamos de la verde y recordamos todos los tiempos en la playa. Perdidos tú y yo, locos sin control, amándonos. Eso no te falla, no. Cuando te vi toda desnuda, mami, te pusiste con toda la espuma, horny. Salimos del mar después de la una, casi usaste mi cuerpo como una cuna, debajo de la luna. Llámate para pedir perdón porque él no te resultó. No llenó ese vacío que este loco dejó. Te diste cuenta que como yo no hay dos, porque soy tu favorito y de tu vida el mejor. Siempre vuelve porque sabe que soy el que le resuelve y le hago lo que ningún otro puede. Me sigues teniendo presente y muy dentro de tu mente tuviste a muchos, pero yo te trato diferente. Vives hundida al fondo de un abismo. Quisiste intentarlo con otro y no resultó lo mismo. Trataste de buscarme en otra boca y te equivocas, porque yo tengo eso que te encanta y te vuelve loca. Soy tu consuelo, de tus lágrimas el pañuelo, el que te curaba en todas tus noches de desvelo. Vuelve porque cuando él te deja por el suelo, me llamas y sin avión, bebé, te hago llegar aquel al cielo. Aquel día en la playa, sabes que eso no te falla, no. Cuando te vi toda desnuda, mami, te pusiste con toda la espuma, horny. Salimos del mar después de la una, casi usaste mi cuerpo como una cuna.